En la hormiga roja de esta semana vamos a estar hablando sobre una parte de nuestro ser argentines, nuestro ser latinoamericanes. Vamos a conocer un poquito más una de las raíces que está impregnada en lo más profundo del territorio que habitamos. La historia que hoy les cuento de mis ancestros negros africanos esclavizados. Yo soy hija de un sudafricano. Y tengo raíces africanas de manera directa. Soy afrodescendiente, argentina. Cuando estaba en el colegio, en primaria, yo no quería ir al colegio porque me discriminaba. Soy sexta generación de afrodescendientes. Sufrí mucho la discriminación, me avergonzaba de ser negra, no quería, odiaba mi pelo, mi color, tenía vergüenza de mi papá. Ahora, más de grande, no lo sufro tanto, pero es porque yo lo afronto de otra manera. Fue muy duro. Pero yo creo que cuando uno se forma y uno se prepara, ya tiene otra manera de plantarse. También va formando otro carácter. Las chicas de mi edad, de nuestra comunidad, están, yo creo que mucho mejor posicionadas que la generación de mi mamá o de mi abuela. Lo que sí veo es que el racismo todavía no se erradica. Mis ancestros han venido esclavizados, los han traído aquí esclavizados a Argentina. Mi lucha por la mujer afro hace muchísimos años que vengo bregando con todo esto. Las mujeres afrodescendientes sufrimos cotidianamente diferentes situaciones de racismo. La mayoría de las organizaciones afrodescendientes están dirigidas por mujeres. Entonces nuestros ejes y líneas de acción tienen que ver con combatir el racismo, la marginación y las situaciones de pobreza que sufre la mayor parte de nuestra comunidad. Cuando uno va por la calle siempre, incluso cuando yo trabajaba, me preguntaban, ¿de dónde sos? Cubana, dominicana, uruguaya, pero nunca argentina. No pueden aceptar que haya afros argentinos. Es complicado, es sentirte extranjero en tu propio país. Es sentir que no encajas, que no estás incluido. Siempre las mujeres afrodescendientes han sido las que han estado al frente de la lucha contra el racismo y contra el sexismo. Te discriminan por la cara, porque por la cara morís, o sea, por la aportación de cara morís. O sea, ¿qué es la raza en un sentido, o como yo la he definido, con una inspiración que viene de Quijano? La raza es la marca de una posición en la historia leída en el cuerpo. O sea, en el cuerpo se lee qué cuerpo está marcado, tiene la marca de la posición de los vencidos en la conquista. Clase es un pensamiento eurocéntrico, no es que no exista. Pero la raza a nosotros nos toca más de cerca. Hasta que no reconozcamos la discriminación racial, no tenemos espejo. El país, América Latina, no tiene espejo. No sabe cómo mira. Miramos racialmente. Y miramos con dos formas de clasificación automática inmediata. Raza y género. O sea, ¿quién es mujer y quién es hombre? ¿Y quién es negro y quién es blanco? Porque es la marca en el cuerpo que permite la primera forma de exclusión, la forma más inmediata de exclusión. Se va a suponer que una persona que tiene la marca de la posición de los vencidos en la historia de la conquista y de la colonización, la posición de los expropiados, vencidos hasta ahora, ¿no? Porque hay futuro. Marta y Luciana, afrodescendientes de las sierras de Córdoba, nos cuentan cómo fue llegando la población afro a nuestro territorio. En 1526, más o menos, en América, empezaron a traer esclavizados negros. A Argentina llegaron más tarde, después ya con la colonización, ¿no?, en la parte de nuestro país. Pero a América empezaron en 1526, más o menos. O sea, hay algunas teorías que dicen que cuando los españoles que vinieron a fundar Córdoba... Uh-huh. Que ya habían estado por Perú, por supuesto, Santiago del Estero y Tucumán, que era la zona donde después agregan Córdoba, decía que traían también algunos esclavizados negros. Ya trajeron ahí algunos. Eso depende de las rutas también de comercialización, claro. ¿No? Sí, claro, hay toda una cartografía en eso. En un momento van explorando la costa hacia el sur y entonces en vez de de cruzar el Atlántico y ir por el Caribe y entrar a Potosí, a Lima, que era donde estaba concentrado todo por las minas, la extracción de la plata, empezaron a entrar por el puerto de Buenos Aires. Y entonces atravesaban toda Argentina, Córdoba, Santiago, Tucumán. Claro, todo. Venían al puerto de en Brasil, en donde está hoy Salvador de Bahía, y después de ahí bajaban y también llegaron al puerto de Buenos Aires. Y algunos traficantes de esclavos los traían cruzando Brasil. Esos son los que no declaraban, digamos, a esta gran masa de esclavizados que trajeron a este continente, y los ingresaban por Brasil, pero caminando. O sea que había una forma legal y una forma ilegal. Ilegal de traer esclavizados. A la persona no se la consideraba persona, era una mercadería, era un objeto, era una cosa, era un mueble. Entonces, por eso hablamos, cuando se habla de tráfico de mercadería, también tráfico de esclavos, pero nosotros hablamos de esclavizados. Bien, hay una diferencia. Que es otro concepto, sí. Que la persona no nace esclavizada naturalmente, no es su condición natural. Uno no nace siendo un esclavizado, lo hace alguien, porque le hace creer que es inferior, que todo está también enmarcado en un discurso del poder, que viene de la ciencia, viene también de lo divino, que quién es la supremacía blanca y quién es la inferioridad, ¿no? No solo en el pasado, sino también en el presente, sigue siendo el otro, el negro, el indio, el pobre, como hace 200 años atrás. O sea, por eso las organizaciones que buscan contar la historia de esa tercera raíz, pero también actualizarse y ver en qué lugar estamos parados hoy, los descendientes, y ubicarnos ahí, porque hay algo que se está repitiendo, entonces tenemos que ver a dónde está el quid de la cuestión, porque con la letra escrita de la ley de la abolición de la esclavitud no cambiaron muchas cosas. Se trata de creencias que también hay que romper para poder hacer una historia distinta. Si no, vamos cambiando de escenarios, de personajes, pero el guión es el mismo. Lo que se sigue perpetuando es estas condiciones de desigualdad, donde vos, porque sos inferior, no podés estudiar, porque sos mujer, no podés hacer otra cosa. Eso es lo que tenemos que cambiar. Cuidar el territorio que somos y que habitamos implica reconocerlo, reconocernos. Gargantita, cantará con... como ella quiera, cantará como ella quiera, bailará la noche entera.